licenciada Dora Luz Rosa Álvarez, figura clave en el ámbito de la neurolingüística, tallerista, conferencista y autora de una guía indispensable para las familias con pacientes con afasia. Y también la licenciada Ana Márquez de Calvillo, experta en neurolingüística, máster en neuropsicología y educación, especialista en tapping neurofacial y directora de la clínica de niños 100. Tras la pausa continuaremos con la buena música y enseguida empezaremos el tema del día de hoy, pero antes les comparto, querida familia, que tenemos la encuesta del día de hoy, la cual la podrán encontrar en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, Facebook, nuestro canal de Instagram y en breve en nuestro canal de YouTube, a quienes, por cierto, damos la bienvenida en FEM International TV. La pregunta del día de hoy es: ¿cuál área consideras más importante estimular primero? Y estamos brindando tres opciones. La primera, el lenguaje. Segundo, motricidad. Y tercera, emociones. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, nuestra invitada nos va a dar el feedback acerca de las respuestas que ustedes han elegido a través de sus votaciones a cargo de la licenciada Dora. Así que ya saben, porque su opinión cuenta. ¿Ya tienes tu taza de café en mano? Entonces, vámonos a una breve pausa comercial. No se olviden que tenemos las redes sociales a su disposición. Estamos como Luna 9 Radio Digital y en nuestro canal de YouTube estamos como @FEM, F-E-M, así, FEM International TV. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estamos en el Café de las Mañanas a través de Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1493, un día como hoy, en el Mar Caribe, Cristóbal Colón, en su segundo viaje, desembarca en una isla que avistó el día anterior. La bautiza San Juan Bautista, pero más tarde será llamada Puerto Rico. 1819, en Madrid, se inaugura el Museo del Prado, bajo la dirección del José Gabriel de Silva Bazán y Waldstein, marqués de Santa Cruz de Mudela. 1850, en Madrid se inaugura el Teatro Real. 1969, un día como hoy, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, Pelé marca su milésimo gol. Hoy, 19 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Hombre y el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.experttaxcorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica, tanatóloga, y con gusto te guiaré a encontrar una buena solución.

Adelante, ¿qué más tenemos preparado para nuestra audiencia? Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestro invitado Roberto Aguiari, científico y escritor español, quien comparte con nosotros su libro La Conjura de las Sombras. La cita es este jueves a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Las economistas y escritoras Isla Gabriela y Jared Rubio estarán con nosotros este jueves a las 8 de la noche, donde conoceremos su libro Te leo en diciembre. Noche de tertulia, 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía aquí en Luna 9 Radio Digital. Les comparto la frase del día. La infancia es la etapa en que se sientan las bases del futuro. María Montessori. Continuamos con nuestra programación, no sin antes recordarles que pueden participar con sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital y también estamos en nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentran como arroba FEM, F-E-M, FEM International TV. Y ahí pueden participar. También la encuesta está fijada ya en nuestro canal y en el chat en vivo podrán hacer sus saludos, preguntas y o comentarios. Dicho ello, pues vamos entonces a empezar siendo exactamente 10 y 24 minutos. 10 de la mañana con 24 minutos aquí en New Jersey. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dedicando este programa al tema estimulación temprana. Pues señoras y señores, es un honor presentarles a nuestras invitadas del día de hoy. Aquí en Miércoles de Salud de Luna 9 Radio, hablamos de la licenciada Dora Luz Herosa Álvarez, neurolingüística, egresada del Colegio Superior de Neurolingüística y Psicopedagogía, con experiencia en niños, adolescentes y adultos neurológicos. Imparte terapias de lenguaje, cognición, deglución, aprendizaje, voz y psicomotricidad. Escuelas de educación especial y consultorio privado. Cofundadora y coordinadora de proyectos especiales de la clínica CIEN, por sus siglas, 100. Tallerista y conferencista, autora de la guía práctica simplificada para familiares con pacientes con afasia. Así también nos acompaña Ana Márquez Calvillo, licenciada en neurolingüística, máster en neuropsicología y educación, certificada en tapping neurofacial y prerequisitos matemáticos. Maestra de inclusión en colegio particular y es cofundadora también de CIEN. Doctora de la clínica de niños en dicha clínica. Cuenta con más de 10 años de experiencia. Recordemos que la misión de CIEN o CIEN es contribuir a que cada día más personas tengan una mayor accesibilidad a servicios de prevención y rehabilitación confiables que les permitan la inclusión y participación social en sus diversos niveles y demandas, contando con un equipo profesional. Dicho ello, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy. Distinguidas licenciadas, gracias por acompañarnos. Es un privilegio tenerlas con nosotros. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Buenos días a toda la audiencia. Muchas Hola, gracias. Francisco, muchas gracias. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, sobre todo en este tema tan importante. Y sabemos que nuestras damas, nuestras madres de familia, que nos están escuchando en diferentes partes del mundo, van a estar listas, tomando notas y preparando sus preguntas para conocer más acerca de este tema. Pues, dicho ello, vamos a comenzar. Licenciada Ana, para comenzar con claridad conceptual, ¿qué es la estimulación temprana y por qué es tan importante en los primeros años de vida? Claro que sí, les platico. La estimulación temprana es un conjunto de técnicas, actividades y juegos que van a buscar potenciar el máximo desarrollo tanto físico como mental, emocional y también social del niño. Entonces, ¿qué buscamos? Que desde el nacimiento hasta aproximadamente los 6 años de vida, ellos reciban todas estas estrategias, actividades que potencialicen ese desarrollo de manera integral. Y es importante porque durante este periodo es donde el cerebro, digamos que tiene la mayor plasticidad cerebral, ¿no? ¿Qué hace esto? Que tiene mayores conexiones o las conexiones neuronales se dan de manera más rápida y esto facilita el aprendizaje y, claro, que la adquisición de todas las habilidades, ¿no? Son como los 6 años, digamos, primordiales durante el desarrollo de los niños. Muchísimas gracias, licenciada. Es maravilloso como una definición bien estructurada puede abrirnos el panorama, especialmente para todas las madres que nos están escuchando y que están buscando orientación confiable. Gracias por ello. Licenciada Dora, díganos por favor, ¿cuál es la edad ideal para comenzar una estimulación temprana? Bueno, si partimos desde lo que acaba de comentar Ana, de que la estimulación busca ofrecer a que el niño tenga las experiencias que necesita y así desarrolle su máximo potencial, lo ideal es empezar desde el nacimiento. Es importante, voy a recalcar, aunque ya lo mencionó, que los primeros 3 años de vida son un periodo crítico en el desarrollo. ¿Esto por qué? A lo largo de estos 3 años, el cerebro va a experimentar una serie de cambios tanto estructurales como funcionales, es decir, crece en tamaño y en conexiones. ¿Qué va a hacer esto? Pues sentar las bases para que todas las habilidades que posteriormente se van a desarrollar a lo largo de su vida sean óptimas. Aquí hay un proceso importante que le llamamos sinaptogénesis. ¿Qué significa esto? Bueno, pues es la formación de sinapsis. Las conexiones entre neuronas se dan y se producen, digamos, en exceso en estos 3 primeros años, y así se crea una red neuronal muy densa. Este proceso se va a dar por medio de factores genéticos, de la experiencia que el niño tenga con su entorno, y a medida que el niño va creciendo, el cerebro va a comenzar a eliminar esa sinapsis que no necesita o que no utiliza con frecuencia. Eso se llama poda sináptica. Y bueno, la idea de esto es que se vaya optimizando la eficiencia del cerebro. Entre más practique algo, pues se fortalece esa habilidad, vamos, y se vuelve repetitiva a través de la experiencia. Y cuando no es útil o para esa personita no es funcional, pues entonces se da la poda sináptica. Esto es importante porque, como bien menciona Ana, se da... la plasticidad cerebral siempre la tenemos a lo largo de nuestra vida, pero en esta etapa de los primeros años, pues es altamente plástica el cerebro. Y se puede adaptar fácilmente a la respuesta de las experiencias que tú le des. También es importante, como un dato interesante, que cuando el niño nace, el cerebro tiene más o menos el 25% del tamaño que va a tener en la edad adulta. Pero cuando cumple 3 años, ya alcanzó el 80% del tamaño. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que se desarrolla rapidísimo en esta etapa. Por eso es importante iniciar desde el nacimiento. Muchísimas gracias. De verdad, nuestro cerebro, pues en los primeros años es una obra en construcción, en una construcción en veloz, intensa y la verdad fascinante. Gracias por compartir con nosotros. Licenciada Ana, ¿cuál es el objetivo principal de la estimulación temprana? Díganos, por favor. Mire, el objetivo siempre va a ser favorecer todo este desarrollo integral, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con integral? Que no se busca solamente estimular un área específica, sino que se atienden o se atacan todas las áreas como social, de lenguaje, cognitiva, emocional, motriz de manera conjunta. No dejamos una fuera, sino que lo estimulamos como un todo. ¿Y esto qué va a hacer? Pues que el niño alcance su máximo potencial. Entonces siempre va a ser ese el principal objetivo. Sin embargo, también vamos a buscar prevenir o atender de una manera oportuna posibles retrasos que pueda haber o dificultades que haya en el desarrollo. Entonces, dependiendo cada caso, obviamente, es como vamos a ir estableciendo los objetivos. Sin embargo, siempre va a ser el principal tratar de favorecer y alcanzar el máximo potencial de todas estas áreas que estuvimos mencionando. Muchísimas gracias por aclarar este importantísimo tema. Sabemos que nuestra querida familia, tanto en México como en Estados Unidos, que nos están escuchando en estos momentos, pues están tomando notas acerca de esto. Gracias, licenciada. Licenciada Dora, ¿cuáles son las principales áreas de desarrollo que abarca la estimulación temprana? Bueno, es un amplio rango, pero si tuviéramos que separar en áreas más importantes, son cuatro y en esas están englobadas muchas otras. La primera es el área cognitiva y la idea de estas cuatro áreas, las voy a mencionar primero englobadas y después las voy a desarrollar un poco, que sería el área cognitiva, el área del lenguaje, el área motora y el área socioemocional. Las separamos para comprenderlas, pero en realidad se tienen que dar de manera integral. Cada una de estas áreas tiene hitos específicos que los niños suelen alcanzar en ciertas etapas de su desarrollo. Entonces, esto nos permite darnos cuenta que el desarrollo va en óptimas condiciones o que hay un desfase. Y la estimulación, por eso juega un importante papel, porque va a facilitar el proceso de todas estas áreas. Por ejemplo, en el área cognitiva, le ayudamos a alcanzar los hitos como, por ejemplo, del reconocimiento de objetos o el reconocimiento de personas, la comprensión de que un evento tiene una causa y un efecto, o la resolución de problemas pequeñitos, que se me cayó el biberón y lo encuentro, ¿no? Por ejemplo, o el desarrollo de la memoria a largo plazo. Bueno, también a corto plazo, pero se va desarrollando. Hay en el área del lenguaje la facilidad de hitos como el balbuceo o la pronunciación de las primeras palabras, más adelante la formación de frases pequeñitas y la comprensión de instrucciones. En el área motora vamos a contribuir para que alcance hitos como gatear, como caminar, correr o saltar, para que agarre objetos, más adelante para que pueda dibujar y escribir. Y en el área socioemocional, los hitos que pretendemos alcanzar es el desarrollo de la autoestima, la empatía, la autonomía, la capacidad de relacionarse con los demás, ya sean pares o adultos, y la regulación de las emociones. Entonces es importante que destaquemos que todas estas áreas no están aisladas, sino que se influyen mutuamente. Por ejemplo, en el desarrollo del lenguaje, pues le vamos a hablar y platicamos y le cantamos o le leemos un cuento. Y esto se va a ir relacionando con el desarrollo cognitivo, porque así ya va a poder nombrar las cosas, va a poder identificarlas. Y también se va a desarrollar la parte socioemocional, porque puede compartir con sus pares el cantar, por ejemplo. Entonces, la estimulación temprana, pues, es integral. Muchísimas gracias, licenciada. Qué fascinante todo lo que estamos aprendiendo, lo que usted está compartiendo con nosotros, que desconocemos, pues, obviamente, muchísimo. Y también, me imagino, puede que ustedes constantemente están actualizándose y van descubriendo más cosas fascinantes para su audiencia de la Clínica 100, los pacientes y sobre todo también para nuestras radioescuchas, nuestra familia de Luna 9 Radio Digital, lo cual estamos pues profundamente agradecidos con ustedes.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:49. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 40 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 38. Es decir, que estamos en 5 grados Celsius con una sensación térmica de 3 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza. El día de hoy estamos disfrutando de miércoles de salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompañan a Dora Luz Herosa Álvarez, licenciada en neurolingüística, coordinadora y cofundadora de proyectos especiales de la Clínica Cien, y Ana Márquez Calvillo, licenciada en neurolingüística, máster en neuropsicología y educación, y cofundadora de Cien, directora de la Clínica de Niños en esta Clínica CIEN. Comparten con nosotros el tema estimulación temprana. Continuamos con nuestro programa. Licenciada Ana, ¿qué tipo de actividades sencillas se pueden hacer para estimular la motricidad gruesa en, digamos, un bebé de pocos meses? Pues mira, hay muchas actividades que podemos hacer, tanto en casa como con el especialista. Y también van a ser dependiendo de los meses, ¿no? Aparentemente, de 0 a 12 meses, pues podemos decir que el bebé no tiene mucha acción, pero en realidad, en esos 12 meses, el bebé está aprendiendo gran cantidad de habilidades, ¿no? Y específicamente para la motricidad gruesa, pueden ser actividades tan sencillas como ponerlo boca abajo, enseñarle o marcarle un patrón como de, nosotros le llamamos patrón cruzado, ¿no? Que se enfoca en favorecer el gateo, mover los brazos con la finalidad de que empiece a tener mayor, digamos, pues sí, arco de movimiento, mover las piernas para poder igual, tanto tener arco de movimiento como liberarle tensiones, acercarle objetos para que pueda alcanzarlos, tratar de que se gire, ¿no? De una posición a otra, como puede ser de boca abajo a boca arriba o viceversa. Esas son algunas de las que se me ocurren en este momento, pero hay una gran cantidad de ejercicios que no son complicados y que podemos hacer fácilmente en casa. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. De verdad que estamos aprendiendo, como digo, con ustedes muchísimo sobre este tema, y la verdad que eso se empieza a construir, como dice, desde cuando un niño, cuando pronuncia sus primeras palabras, y hay muchas cosas más que vamos a ir aprendiendo y descubriendo en este programa. Gracias. Licenciada Dora, ¿cómo se estimula el área del lenguaje, digamos, en un recién nacido o en un bebé? Bueno, sí se debe de iniciar, como bien dices, desde el nacimiento. Si bien es cierto que no vamos a obtener una respuesta inmediata en las primeras etapas, al nosotros hablarle no vamos a tener una respuesta, es importante continuar hablándole porque así estamos estimulando los requisitos prelingüísticos en un bebé. ¿Qué significa esto? Que las habilidades que son esenciales para sentar las bases que sean sólidas para que posteriormente se dé el desarrollo del lenguaje, pues las estamos poniendo en práctica. ¿Cuáles son estas? La atención conjunta es una de las principales, y, por ejemplo, es cuando compartimos con el nene la atención con un objeto, o que ambos están mirando la misma cosa al mismo tiempo y ambos saben que lo están haciendo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros o los papás siguen la mirada del bebé y el bebé ve algo, nosotros vemos el mismo objeto, y comentamos acerca de lo que estamos viendo, ya lo estamos estimulando. Acompañamos con gestos o con alguna palabra que tenga contexto de lo que estamos viendo. Otra habilidad o requisito prelingüístico es la imitación. Y esto es que podamos copiar las acciones del otro, los sonidos o las expresiones que hace la otra persona. Esta es una de las habilidades fundamentales para el aprendizaje del lenguaje, porque podemos enseñarle así la pronunciación más adelante, por ejemplo. ¿Y cómo lo podemos estimular? Pues, por ejemplo, por medio de imitar los sonidos que hace, ¿no? De repente hace sonidos guturales o gesticulación, y nosotros podemos imitarlo. Y esto, bueno, no solo lo anima a tener una interacción social con los papás, también lo anima a seguir experimentando con los sonidos y a tener una intención comunicativa de llamar tu atención. Hay otra área importante que es la comunicación no verbal. Esto tiene que ver con lo primero que mencioné del contacto visual, también con las expresiones faciales, los gestos que hacemos o el lenguaje corporal. Y pues esta es una forma, digamos, inicial para comunicarnos con nuestro bebé. A veces podemos decirle la palabra, por ejemplo, ¡ay, estoy feliz! Pero el niño en realidad no entiende la palabra felicidad, pero sí entiende mi gesto, sí entiende mi sonrisa, sí entiende mi expresión facial. Entonces es importante mantener el contacto visual con el bebé, mirarlo a los ojos cuando le hablas, o cantarle, hacer juegos donde hagas uso de expresiones faciales, canciones, en fin, toda la interacción que sea por medio de todo el cuerpo. Y una cosa muy importante es la comprensión del lenguaje. Cuando nosotros hablamos de estimular el lenguaje, no solo es el lenguaje expresivo, también es el comprensivo. No sé si se han dado cuenta que muchos niños, aunque todavía no hablan, ya saben lo que quieren. Tienen mayor comprensión que expresión en algún momento del desarrollo. Y entonces es una habilidad que también es fundamental porque pueden dar o conceptualizar los objetos. Y se estimula muy fácil porque es hablarle con claridad, no poner nombres, o sea, el perro es perro y no es guagua. Entonces sería importante para el niño explicarle, mira el perrito, y el gato, mira el gato. Entonces así va conceptualizando. Hablar claro, sencillo, utilizando frases muy cortas, los nenes no necesitan una explicación muy amplia. Hay que hacer uso de palabras clave y que sean repetitivas. Por ejemplo, si queremos que conceptualice el agua, pues entonces le vamos a decir todo el tiempo agua y no unas veces jugo, agua, agua de limón. Lo que queremos es que conceptualice el líquido. Entonces vamos a hacer agua. Y bueno, también es importante nombrarlo varias veces. Si nosotros estimulamos todos estos requisitos prelingüísticos, lo que vamos a hacer es proporcionarle al bebé todas las herramientas que va a necesitar para posteriormente desarrollar el lenguaje y que sea de una forma natural y efectiva. Lo que es importante que tenemos que recordar es que cada bebé es distinto y hay que adaptarnos a su ritmo. ¿A qué voy con esto? Que como papás necesitamos ser pacientes y algo súper importante es disfrutar de este proceso de aprendizaje. De verdad que importante lo que estamos aprendiendo. Es impresionante, ¿no? Pensar que las bases de la atención y la memoria se forman desde tan corta edad. Gracias, licenciada, por compartir con nosotros. Licenciada Ana, ¿qué papel juega la familia y en especial los padres en este proceso? Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque se cree que muchas veces por llevarlo con el especialista al centro especializado ya es responsabilidad de ellos, ¿no? De enseñarnos, de Si no gatea a tiempo, si no habla a tiempo, es responsabilidad del especialista o del centro, porque ahí lo llevé y ellos tenían que hacer esa tarea solos. Sin embargo, no. La familia aquí es vital, es nuestro eje central y es el primer entorno estimulador que el niño va a tener. Entonces, el papel de los papás es crucial, ¿no? Es el más importante porque son los que pasan la mayor parte del tiempo con él. Entonces, ellos deben ser los agentes, sí, claro, principales, donde van a favorecer, donde van a propiciar toda la estimulación que el niño quiere a través, claro, de su día a día, ¿no? Y todo esto siempre debe de ser en un ambiente rodeado suena muy, a lo mejor romántico, pero lleno de amor. El bebé tiene que sentir, o el niño tiene que sentir un ambiente seguro, ¿no? Donde no es una exigencia, sino debe ser algo placentero, algo que disfrute. Y pues qué mejor que los papás que lo conocen en el día a día y que viven esos cambios para propiciarlo, ¿no? Entonces, sí, es nuestro principal y más importante eje en esta intervención. Muchísimas gracias. Qué importante mensaje que de verdad que estamos recibiendo en esta mañana aquí en Miércoles de Salud de Luna Nueva Radio Digital. Licenciada Dora, la estimulación temprana debe ser estricta, digamos, con horarios rígidos y ejercicios forzados. Ay, Francisco, esto es un definitivamente no, con mayúsculas y rojitas. Pero es que aquí esto es importante. Suele confundirse, perdón, confundirse porque en estas etapas es cuando se inicia la implementación de rutinas. Entonces, se confunde tener una rutina con rigidez. Y la verdad es que la estimulación temprana nunca debe de ser rígida, no se debe de imponer horarios y no debe de forzarse los ejercicios, porque lejos de ayudar, entonces tendríamos, si tenemos un enfoque así de rígido, pues puede ser contraproducente. Y lejos de estimular, generamos estrés en el niño. ¿Qué pasa? Que si tiene estrés, pues se afecta negativamente el desarrollo. Y aquí haría un paréntesis importante para que entendamos la diferencia entre la rigidez y la implementación de estructura y rutinas. Primero, si tenemos un concepto rígido, tendríamos horarios inflexibles, exigiendo cumplir con el horario establecido. Lo voy a estimular de 2 a 3 a fuerza, 1 hora. No considerando ni las necesidades del niño ni el estado de ánimo en ese momento. Ejercicios forzados, por ejemplo, si yo tengo estructurado, hablo como si fuera papá o mamá, tengo ganas de estimular el lenguaje, entonces ya tengo planeado estas canciones, pero ese día amaneció el niño sin ganas de oír música. Y mi objetivo era el lenguaje. Entonces, el no poder tener una flexibilidad porque ya tenía estructurado y no poder cambiar esos ejercicios, lo que pasa es que obligan al niño a realizar actividades que en ese momento no quiere o que no le gustan o para lo que no está preparado aún. También, si hablamos del enfoque de rigidez, pues lo que busca este enfoque es conseguir un buen rendimiento y se valora más el resultado que el proceso de aprendizaje como tal. No hay buena adaptación, es decir, no se ajustan las actividades a las necesidades del niño, a la etapa de desarrollo en la que se encuentra, en los objetivos específicos que queremos alcanzar, por qué le estamos estimulando de esta forma y terminamos por ignorar sus emociones, ya sea reprimiéndolas o ignorándolas por completo, no por malos. Esto es sumamente importante. Los papás, cuando cometemos errores en esta etapa, no es porque tengamos la intención de dañar a nuestro hijo, es que pues no tenemos a veces las herramientas. Por eso existen centros de estimulación, porque La idea es que la estimulación temprana es un proceso natural, lúdico y afectivo. Sí, como dice Ana, que se sienta amado, valorado y que tenga esta capacidad de aprender, pero también es importante que no le genere estrés a los papás, que no tengan que estar como una fuente de, bueno, ¿y ahora qué hago? Y no me salió y entonces ya no tengo buen rendimiento como papá o como mamá. La estimulación temprana pierde todo el sentido cuando empieza a haber efectos negativos. Y entonces viene la otra parte, que es, en contraste de lo poco flexible o de la rigidez, es con rutinas y estructura bien establecida. Por ejemplo, tiene horarios regulares. Cuando nosotros los invitamos a acudir a nuestro centro de estimulación temprana, los citamos a una hora. Pero nos damos cuenta si es importante, si está bien el niño en ese momento, si puede entrar al estímulo o no. En ese momento entonces estamos adaptándonos. Si tiene un horario establecido, pero si no puede iniciar ahorita, le damos su espacio. Tiene actividades adaptadas, es decir, que podemos ofrecer actividades que sean apropiadas para la edad, al nivel de desarrollo y que además le resulten interesantes y que se divierta. Tiene un énfasis en el proceso, es decir, no alcanzó lo que queríamos, pero valoramos el esfuerzo y el progreso que va teniendo. Y esto es importante porque también se lo enseñamos a los papás para que funcione en casa. La estimulación temprana en el centro nada más es enseñarle a los papás cómo hacerlo en casa. Con nosotros pueden pasar una hora al día, pero el resto del día están con ellos. Todo su día puede ser estimulación temprana. Y pues les enseñamos también a que tengan una adaptabilidad en horarios, en actividades y en las necesidades tanto de los papás como de los hijos. De pronto, hoy no tengo tiempo porque tengo mucho trabajo. Bueno, no pasa nada. No se va a caer nada, no va a dejar de funcionar nada porque hoy no le dedicaste una hora. Entonces les ayudamos a que tampoco tengan culpa porque no están alcanzando según sus metas los requerimientos básicos de ser un buen papá o una buena mamá. Y con esto, pues damos también una atención a las emociones. Validamos y acompañamos tanto las emociones del niño como las emociones de los papás. Entonces, una vez más, no debe ser la estimulación temprana para nada rígida. Las rutinas y las estructuras van a ser importantes porque le van a proporcionar seguridad al niño y le van a dar una organización. Es importante que las adaptemos a las necesidades individuales y respetemos sus emociones, pero también es importante que le demos una contención. Entonces, por ejemplo, si nosotros establecemos una rutina para la hora del baño, pues esto es muy beneficioso porque el niño ya sabe qué sigue. Pero yo lo quiero bañar a fuerza de 7 a 8 y hoy se siente un poco incómodo y no quiere bañarse. Bueno, pues no lo baño, no pasa nada. Es importante esto porque el cerebro del niño aprende mejor cuando está relajado y cuando se siente en un ambiente seguro. Si nosotros le quitamos el estrés y la ansiedad, se desbloquea esta parte de reto para el aprendizaje. Si le damos un ambiente seguro y amoroso, pues el niño va a concentrarse en aprender y no en si le estoy haciendo bien o no las cosas a mamá y a papá. Bueno, es importante motivarlo, tenerlo activo, ¿no? Que el niño participe y experimente, darnos cuenta de si le está gustando esa actividad o no, y si no, pues cambiarle y no pasa nada. Que esté conectado social y emocionalmente es fundamental para el aprendizaje. Y bueno, también es muy importante darle el espacio para practicar, porque a veces estimulamos una cosa, ya la aprendió, pero la práctica repetida ayuda a que se consolide el aprendizaje. Entonces ofrece oportunidades para que el niño practique las habilidades que está aprendiendo. Esto hace que se consolide más fácil. Muchísimas gracias, licenciado, de verdad. Prevenir siempre después será lo más humano, ¿no? Pero más amoroso y más efectivo que corregir. Gracias por recordarnos esto y sabemos de que, pues, nuestra querida familia, quienes nos están escuchando en Estados Unidos, en México, que ahí los vemos, están tomando nota, como decimos nosotros. Gracias por ello. Antes de irnos a una breve pausa, deseo, pues, agradecer primero la activa participación de nuestra querida familia de Luna 9, porque tenemos la votación, tenemos el día de hoy, como en cada programa, y ahí estamos revisando las plataformas de redes sociales y estamos, pues, viendo cómo van cambiando los números. Y eso nos alegra muchísimo y estamos profundamente agradecidos con todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, por esto que es la manera en que nosotros tenemos de saber el pensar y sentir de cada uno de ustedes. Gracias por su preferencia y también aprovecho para mandar saludos a María Luisa Alcalá, a quien mandamos abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por su constante apoyo. Pues todo lo que realiza detrás de bambalinas, como decimos en mi país, para la realización de esta y todas las entrevistas. También agradecemos al señor Santiago Iranzo, a quien mandamos un fuerte abrazo hasta España. Ahí está activamente participando en las distintas plataformas de redes. Gracias por ello. También a Irene Abesia en España también, en Málaga. Mandamos un fuerte abrazo. Y a todo también del colectivo malagueño de escritores por ser parte de FEM International Group. También a la doctora Paulina Tejera, gracias hasta Ciudad de México, y a nuestra querida amiga Joana Stephanie hasta Venezuela. Gracias por los likes, por la interacción, y también a todos y cada uno quienes están uniéndose a las distintas plataformas. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital, los invitamos a seguirnos y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Estamos como arroba FEM, F-E-M, así se escribe, F de Francisco, E de Eduardo y M de María. Así, FEM, todo junto, International TV. Ahí estamos transmitiendo gracias a nuestra compañía principal que nos brinda, pues, todas estas herramientas tecnológicas para llegar a más personas. Recuerden que ahí también está la encuesta y pueden ustedes en el chat en vivo hacernos llegar sus preguntas, saludos, comentarios, qué le parece el tema, sugerencias de temas, qué es lo que quieren escuchar. Ahí les invitamos a que participen utilizando estos medios de comunicación que tenemos a su disposición. Dicho ello, ya regresamos en breve porque vamos, como dije, a una brevísima pausa aquí en Luna 9 Radio Digital. Estamos profundamente agradecidos con nuestras invitadas y estamos aprendiendo muchísimo. Gracias por estar en sintonía. No se mueven de ahí, que ya regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Definitivamente, somos impactantes. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1493, un día como hoy, en el Mar Caribe, Cristóbal Colón, en su segundo viaje, desembarca en una isla que avistó el día anterior. La bautiza San Juan Bautista, pero más tarde será llamada Puerto Rico. 1819, en Madrid, se inaugura el Museo del Prado, bajo la dirección del José Gabriel de Silva Bazán y Waldstein, marqués de Santa Cruz de Mudela. 1850, en Madrid se inaugura el Teatro Real. 1969, un día como hoy, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, Pelé marca su milésimo gol. Hoy, 19 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Hombre y el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Esto sucedió un día como hoy.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 22 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 42 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 38. Es decir, estamos en 5 grados Celsius con una sensación térmica de 3 grados Celsius. Bienvenidos, muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompañan Dora Lucerosa Álvarez, licenciada en neurolingüística, coordinadora y cofundadora de proyectos especiales de la clínica CIEN, y Ana Márquez Calvillo, licenciada en neurolingüística, máster en neuropsicología y educación. Nos acompañan con el tema estimulación temprana. Continuamos con nuestra programación. Licenciada Ana, ¿qué debemos hacer si notamos de que nuestro hijo se cansa, se frustra o llora durante una actividad de estimulación? Bueno, primero que nada, es detener la actividad, ¿no? Hay que mirar, más bien hay que tener en cuenta que son actividades que quizás para nosotros no implican gran esfuerzo, pero para el niño sí. Entonces, hay que darle espacios para que pueda descansar, no por dar más tiempo o por hacer más rápido los ejercicios vamos a tener mejores resultados. Entonces, es algo que tenemos que tener muy en cuenta, que son ejercicios agotadores. Ese es por un lado. Por otro lado, hay que mirar ¿qué estamos haciendo? ¿No? Quizás el ejercicio, si se está cansando, es porque puede ser que quizás ya llevamos mucho tiempo o quizás algo le molestó, ¿no? Si llora, es porque quizás estamos haciendo algo mal, ¿no? En cuestión de lo lastimamos o hubo un movimiento brusco. Entonces hay que ver todas las posibilidades que hay alrededor, ¿no? Pero sin duda, si muestra señales de cansancio, desagrado incluso de la actividad, podemos cambiar, podemos proponer otro ejercicio y después regresar con el mismo objetivo. Pero como bien lo dijo Dora, la estimulación se tiene que disfrutar, ¿no? No podemos sobreestimular, no podemos poner actividades solamente porque a nosotros nos gustaron, ¿no? Hay que mirar intereses del niño, hay que mirar en qué momento quizás también del día se encuentra, porque puede ser que lo hayan o estén haciendo el ejercicio después de comer y claro que eso puede molestarle. Nosotros en el centro siempre escogemos una hora donde ya haya pasado un tiempo considerable después de haber tomado su último alimento y una hora donde no esté cerca de su toma de siesta, porque claro que los niños ya traen un ritmo, ¿no? Interno. Entonces, ¿qué pasa? Su rutina interna, si nosotros lo hacemos cerca de la siesta, nos va a rendir menos. Entonces, no va a ser una sesión, digamos, provechosa. Si lo hacemos cercana a la hora de haber tomado alimento, puede ser que provoquemos que el niño vomite, que dolores abdominales, por ejemplo, si es que estamos movilizando toda esta parte motriz, ¿no? Hay que ver muchos factores y sobre eso poder definir si la mejor hora del día, ¿no? Si es en la mañana, si es en la tarde o quizás los dos momentos, pero siempre buscamos una hora donde esté más activo para que la sesión pueda ser mucho más provechosa. También cuando nosotros, por ejemplo, en el centro estamos dando la estimulación y llora, lo que hacemos es que lo pasamos a los brazos de la mamá para tranquilizarlo y que vuelva a sentir esta, digamos, confianza en todos los aspectos, ¿no? Una vez que está más tranquilo, continuamos con los ejercicios y, como te decía en un principio, podemos cambiar la forma de presentar la actividad, el juego. No importa en este sentido tener o seguir tu planeación al pie de la letra, porque muchas veces pues no se puede, ¿no? Hay que mirar estos factores que pueden ir apareciendo durante el transcurso. Nosotros siempre vamos de menos a más. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el niño está más chico, menos tiempo va a aguantar una estimulación temprana. Conforme va aumentando de edad, también el tiempo que aguantan los ejercicios aumenta. ¿Por qué? Porque aumenta la atención, porque está más despierto, ¿no? Entonces, eso también es importante tener en cuenta al momento de hacer una estimulación temprana. Wow, vital importancia lo que usted está compartiendo con nosotros. Gracias, licenciada. Licenciada Dora, ¿es lo mismo la estimulación temprana que atención temprana? Ambas van a compartir el mismo objetivo, pero no son lo mismo. El objetivo de ambas es que se favorezca el desarrollo del niño de manera integral para que nosotros garanticemos su bienestar. Pero está enfocada distinto, tiene objetivos distintos y la población es distinta. Ahora voy a desarrollarlo un poco. Es importante entender, por ejemplo, que la estimulación temprana puede estar dentro de un programa de atención temprana o no. Entonces, bueno, ¿cuáles son las diferencias? La estimulación temprana tiene un enfoque para promover el desarrollo integral del niño desde el nacimiento hasta los 6 años. Se hace por medio de actividades y experiencias que van a estimular sus capacidades, como ya dijimos, cognitivas, motoras, lingüísticas y socioemocionales, y es para maximizar el potencial que tiene el niño, para que prevengamos posibles dificultades en el desarrollo, y esto está dirigido a cualquier población, a todos los niños, independientemente de si presentan o no algún problema de desarrollo. Lo tendríamos que ver como de carácter preventivo y, si lo quieren llamar así, proactivo, ¿no? Como adelantarnos. En contraste, la atención temprana tiene un enfoque distinto. Se centra en detectar y que atendamos de forma precoz a la misma población de 0 a 6 años, pero que sí presentan trastornos en el desarrollo o que tienen un alto riesgo de padecerlos. Y este objetivo, o sea, esta atención temprana tiene como objetivo que se minimicen los efectos del trastorno que presenta o que favorezcamos que el niño tenga una integración a su entorno. Entonces, esto se va a dirigir a una población con necesidades especiales o con riesgo de padecerlas. Entonces, tendría este un carácter reactivo e individualizado. Si lo ponemos como resumen, la atención temprana está dirigida a una atención de detección y la estimulación temprana es de forma preventiva. Muchísimas gracias, de verdad. Qué fascinante todo este tema. Licenciada Ana, ¿qué beneficios concretos puede esperar un niño que ha sido estimulado tempranamente, digamos, en comparación con otro que no? Mira, hemos observado beneficios en la coordinación a nivel motriz. Son niños que se vuelven o presentan mayor coordinación en los movimientos. Su capacidad de socialización también es mayor porque también fomentamos esa parte, ¿no? Como bien lo hemos recalcado a lo largo de la plática, buscamos también hacer grupos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los niños se enfrentan en edades más grandes, a esta parte social tenemos mejores resultados. Son niños que se adaptan a las circunstancias, son niños que se les facilita hacer amigos. Tienen también, en cuanto al lenguaje, un lenguaje más fluido, No tanto como un adulto, pero sí, ¿no? Con esta capacidad para responder adecuadamente, sí generando más ideas, la creatividad también se ve beneficiada, se adaptan bien a la escuela, hay mejoras en la concentración, también son niños que son más atentos, son niños que pueden estar atendiendo a diferentes estímulos y sin perder de vista uno. Entonces, la verdad es que a largo plazo hemos visto muy buenos resultados. Muchísimas gracias. Pues no, sí es abismal la diferencia. Y gracias por aclarar este tema. Licenciada Dora, ¿la estimulación temprana es solo para bebés con algún riesgo o retraso? No, definitivamente es para todos los niños. Aunque puede ser beneficiosa para bebés con riesgo o de retraso, con algún tipo de retraso en el desarrollo. No es exclusiva para ellos, pero está diseñada para que todos alcancen los hitos que se van necesitando o que se van evaluando a lo largo del desarrollo. Y aquí es importante recalcar por qué es un área que siempre resaltamos en los centros de desarrollo o, bueno, de estimulación, es que si nosotros estimulamos en una edad temprana, vamos a maximizar el potencial de todos los bebés, es decir, de las áreas que ya hemos hablado. Vamos a fortalecer las conexiones neuronales, como lo mencionamos en un principio, es una etapa crucial. Vamos a promover el desarrollo saludable, porque así aseguramos que el bebé va alcanzando los hitos del desarrollo de manera oportuna y en caso de no hacerlo, lo detectamos a tiempo. Fomentamos vínculos, esto funciona también con la estimulación temprana porque fomenta el vínculo padres e hijo y previene problemas. Esta es la parte, yo creo que crucial. Puede ayudar a prevenir que haya un desfase y en el caso de existir, pues se aborda las dificultades de manera temprana. Muchísimas gracias, de verdad, licenciada. Es de verdad fascinante ir descubriendo todo este tema con nuestra querida audiencia, nuestra familia de Luna 9 Radio Digital. Y aprovecho para mandar saludos al doctor honoris causa José Luis López hasta Puerto Rico. Ahí nos está saludando en las redes sociales. Gracias por ello. De verdad que es gratificante ver cómo nuestra familia de Luna 9 Radio en España, en México, en Estados Unidos, Puerto Rico, que está unido en estos momentos, pues están de verdad aprendiendo mucho de este tema. Gracias por esto. Licenciada Ana, ¿qué se puede utilizar en casa para estimular a un bebé sin necesidad de comprar juguetes caros? Mira, cualquier objeto que sea seguro es bueno para estimular. Cualquier objeto cotidiano, por supuesto que estén limpios, porque muchos se lo llevan a la boca como parte de la exploración, pero podemos utilizar, por ejemplo, telas, ¿no? Telas que tengan diferentes texturas, recipientes, objetos con sonido, con luces, canciones, cuentos. Hay cuentos para diferentes edades, ¿no? Desde bebés, que aunque no nos interese en ese momento el texto, porque no es que lo lean, sino más bien que interactúen con él, que lo exploren, son cuentos de tela, ¿no? Que tienen diferentes texturas, hasta un poquito más grandes ya, ¿no? Con dibujos claros que puedan interactuar, como estos pop-up, donde abres la página y sale el dibujo. El mismo contacto físico del adulto con el niño es vital. Y aquí básicamente necesitamos de creatividad, porque cualquier objeto puede ser un gran instrumento, desde una pala de cocina de madera ¿no? Hasta una bolsita, un plumón, ¿no? Que pueda sentir la textura, las temperaturas, ¿no? Sentir diferentes temperaturas, tamaños. Todo esto es lo que se requiere para poder estimular, ¿no? Nosotros siempre jugamos con las diferentes sentidos del cuerpo. Al final, eso es lo que busca la estimulación temprana, jugar con todos los sentidos, como es el tacto, la vista, el oído, el gusto también. Entonces, todo lo que pueda o todo lo que requiera la utilización de estos sentidos es propicio para utilizar dentro de una sesión. Muchísimas gracias. De verdad, agradecemos ello. Licenciada Dora, ¿qué recomendaciones daría a los padres que sienten mucha presión por hacerlo todo bien en la estimulación? Bueno, primero que los entiendo perfectamente. Entiendo que pueden sentir presión por hacer todo bien, tanto en la estimulación temprana como en todas las áreas. Sé que quieren lo mejor para sus hijos y que se preocupan por no equivocarse, pero es importante recordar que la perfección no existe. Que lo más importante es que disfruten el proceso y que conecten con su hijo. Les voy a dar algunas recomendaciones para los papás que sienten mucha presión. Primero, relájense y disfruten, confíen en su instinto, aunque sean papás primerizos. Los que conocen mejor a su bebé son ustedes. Entonces, confíen en ese instinto, hagan lo que sientan que es mejor para el bebé, no se comparen con otros papás, ni se dejen llevar por las expectativas externas. De pronto, es que mi sobrino ya hace o mi sobrino ya tiene, pero no ponemos en perspectiva qué habilidades son mejor adquiridas por nuestro hijo y cuáles son adquiridas por otros niños. Entonces, no, yo sugiero que no comparen. También es importante que recuerden que la estimulación no es competencia. No se trata de a ver quién estimula más o a ver quién alcanza los hitos más rápido. No, no, no, no. Cada bebé es diferente y se desarrolla a su propio ritmo. Lo importante es crear un ambiente seguro, estimulante y amoroso. Nosotros nos guiamos mucho y recalcamos mucho, como ya lo escucharon a lo largo de este conversatorio, el amor, pero lo hablamos desde el punto de vista de dar un apego seguro. El apego seguro es fundamental en la primera infancia. Primero porque te va a ayudar a sentar las bases del desarrollo socioemocional que se va a dar a lo largo de la vida, ¿no? Pero un niño con apego seguro confía en que sus cuidadores primarios, ya sea sus papás o la familia que esté cerca de ellos, van a estar disponibles y receptivos a sus necesidades. Entonces, lo que va a favorecer esto es que le va a permitir explorar el mundo con más confianza, con seguridad y en caso que no se pueda en casa porque no está bajo tu cuidado, porque te vas a trabajar, pues entonces por eso es importante que acudas a nosotros o a profesionales, que sería otro de las recomendaciones que les daría. No se sientan culpables si no pueden hacer todo. Es importante que de pronto no tenemos tiempo para hacer todas las actividades de estimulación que nos gustaría hacer. Bueno, lo importante es que le dediques tiempo de calidad y que disfrutes la compañía del bebé, no importa que no sean las horas que tú quisieras. En caso de que te sientas abrumado o que no sepas qué hacer, busquen apoyo. Primero hagan una red de apoyo entre la pareja. Compartan con la pareja lo que está pasando. Si entre ustedes no logran resolverlo, entonces agranden su red de apoyo hacia los familiares o a los amigos. Y no funciona, entonces también existimos profesionales. La idea de hablar con alguien más ayuda a reducir el estrés primero, a dar otros enfoques y a encontrar soluciones distintas. Algo muy importante que pondría prioritario es que disfruten del momento presente. La estimulación temprana es fundamental para los niños, sí, pero no es solo sobre el niño. También es importante el disfrute con los papás. Las sonrisas, los balbuceos, los abrazos, los errores que después se vuelven una anécdota para contar cuando sean grandes. Todo el proceso es valioso y es irrepetible. Cuando crezca ya no va a ser las mismas monerías. Entonces disfruten el momento presente. Y es importante que recuerden que el mejor estímulo es darle cariño, atención, cuidados y un apego seguro. Muchísimas gracias, licenciada. Todo tiempo es valioso. Me quedó resonando ello. Muchísimas gracias. Licenciada Ana, ¿hasta qué edad se considera estimulación temprana y qué ocurre después? Cuéntanos. Mira, la edad máxima generalmente se considera hasta los 6 años. Y después de aquí ya va más enfocado como a cada área, ¿no? Ver qué nos falta de estimular específicamente por área. Pero si no, ya se busca que todas estas estrategias más bien se integren por ejemplo, en actividades deportivas, en actividades a través del juego dirigido, actividades que ya están, por ejemplo, dentro del entorno escolar, ¿no? Donde también se estimulan estas áreas. Entonces, ya es buscar más bien las habilidades del niño, sus destrezas y, bueno, ciertas áreas de oportunidad que quizás pudiera tener o no, y sobre eso empezar a atacar, ¿no? Pero ya no tanto como un conjunto de estrategias, sino más bien a nivel ya recreativo, ¿no? Ya se busca que se estimule desde otro lugar, ¿no? Como les decía, la parte deportiva, la parte escolar, la parte de alguna otra actividad que al niño le interese, ¿no? Y de sobre eso ir viendo si es que hace falta atacar algo específico. Pero estimulación temprana como tal, hasta los 6 años. Muchas gracias, de verdad. Estamos aprendiendo bastante, hasta los 6 años. Muchas gracias. Vámonos, querida familia de Luna 9 Radio, a una brevísima pausa, pero al regresar entraremos en la parte final y compartiremos el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta es: ¿cuál área considera más importante estimular primero? Agradecemos infinitamente a todos y cada uno de ustedes por su activa participación en las votaciones en nuestras plataformas de redes sociales. Ya saben que estamos en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. En redes sociales estamos como Luna 9 Radio Digital y también aprovechamos para agradecer a la interacción, los saludos también. Ahí estamos viendo los likes de nuestra querida familia de FEM International Group. Recordemos que estamos bajo la sombrilla de FEM International y estamos en estos momentos en nuestro canal de YouTube. Así que suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o cuando subimos contenido. Ahí estamos en estos momentos transmitiendo y ustedes pueden participar en cada uno de nuestros programas en la encuesta que tenemos disponible también ahí fijada y en el chat en vivo donde pueden pues hacernos llegar saludos, preguntas, comentarios y todo lo que deseen compartir con cada uno de nuestros invitados. Gracias por ello, así que vámonos a una brevísima pausa y enseguida estamos de regreso con ustedes. No se muevan de ahí, estamos en Luna 9 Radio Digital, esto es el Café de las Mañanas en nuestra sección Miércoles de Salud. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes.

María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 52 minutos. Y tenemos cielos parcialmente soleados y una temperatura que está en 42 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 38. Es decir, que estamos en 5 grados Celsius con una sensación térmica de 3 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompañan Dora Luz Herosa Álvarez, licenciada en neurolingüística, coordinadora y cofundadora de proyectos especiales de la clínica CIEN, y Ana Márquez Calvillo, licenciada en neurolingüística, máster en neuropsicología y educación, cofundadora de dicha clínica y directora de la clínica de niños 100. Comparten con nosotros el tema estimulación temprana. Continuamos con nuestra programación. Licenciada, ahora es momento de conocer y pensar de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Y lo vemos a través de las votaciones. La pregunta del día de hoy es: ¿cuál área considera más importante estimular primero? Ya ha estado bastante tight, como decimos acá, bastante apretada las encuestas en las plataformas. Y por un mínimo ha ganado las emociones. Iba ganando primero el lenguaje, pero han elegido las emociones. ¿Cuál es ese feedback que usted nos puede dar o qué opinión le merece el saber de que nuestra familia de Luna 9 Radio ha elegido las emociones por encima de las demás? Bueno, mira, curioso que esté tan cerradas las votaciones, porque esto no demuestra otra cosa más que no hay una respuesta única ni una prioridad absoluta. No podemos darnos cuenta que hay una gran diversidad familiar, que cada familia es un mundo, con valores distintos, con creencias distintas, por tanto, con prioridades únicas. Lo que es importante para una familia puede no serla para otra, ¿no? Y eso está bien. Lo que es importante es que algunas familias, por ejemplo, pueden enfocarse en el desarrollo del lenguaje si es que tienen antecedentes de dificultades en esa área, o algunas pueden priorizar la motricidad si son una familia muy activa. Lo importante aquí es que todas son fundamentales en el desarrollo infantil y se deben de abordar de una manera integral. Lo importante también es que siempre vamos a respetar o procuramos que se respeten las particularidades de cada niño y de su entorno familiar. Entonces los invito a que ofrezcamos al niño entornos ricos en estímulos, con oportunidades distintas para crecer en todos los aspectos, que los reconozcamos y que valoremos la diversidad que nos enriquece. Muchísimas gracias por este poderoso mensaje que nos envía. Ah, finalmente, licenciada Ana, díganos por favor, ¿cómo podemos ubicar a la clínica CIAN en las redes sociales? Claro que sí, con mucho gusto. En Facebook nos pueden encontrar con el nombre completo como Centro de Centro de Intervención y Estimulación Neurolingüística, y en Instagram nos pueden encontrar como 2020-100. Muchísimas gracias por ello, pues querida familia de Luna 9 Radio, hoy hemos recorrido un tema que toca el corazón mismo de la maternidad, la estimulación temprana, y lo hemos hecho de la mano de dos verdaderas expertas que nos han recordado algo fundamental, que el cerebro de un niño no espera, se desarrolla cada segundo. Gracias a licenciada Dora Luz Herosa Álvarez y licenciada Ana Márquez Calvillo por su presencia, por su claridad, por su vocación y sobre todo por su tiempo, su conocimiento compartido con nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Muchas gracias a ti, Francisco, por la oportunidad de compartir todo esto contigo y con el público. Como siempre, me encantó nuestra charla. Gracias por la calidez que siempre transmites. Fue un placer hablar con ustedes. Les mando un abrazo fuerte y que tengan lindo día. Muchas gracias, Francisco, por este espacio que nos brindas para poder compartir un poquito de todo este pequeño mundo que es la estimulación temprana, y toda la audiencia, por supuesto. También muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias a ustedes por ser parte de Luna 9 Radio Digital, por siempre estar ávidas para compartir su conocimiento, como dije, su tiempo, que es lo más valioso que una persona tiene, el tiempo. Y lo están compartiendo aquí gratamente con ese ánimo de educar, de crear conciencias en las familias, y es muy valioso ello. Gracias por ser parte de nosotros, por estar aquí en nuestro programa, sobre todo miércoles de salud. Gracias por ello, y a usted, madre emprendedora profesional, mujer que escucha este programa mientras organiza su día, recuerde que usted es la primera maestra, la primera guía, la primera luz y el del desarrollo de sus hijos. Los invito a seguirnos en las redes sociales y compartir el programa. Les recordamos a quienes no nos han podido acompañar en vivo por obvio motivo, de que primero va a quedar en nuestro canal de YouTube, segundo que lo vamos a subir el audio en nuestro canal de Telegram y en la página de Archive, así con V o B chica, como le digan, .org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital. Y los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio. No se olviden que a las 7 de la noche, hora de New York, Perú, Colombia, tenemos miércoles de música clásica, sin interrupciones ni comerciales. Y mañana regresamos tempranito con más programación aquí en Jueves Culturales de Luna 9 Radio. Antes de despedirme, aprovecho, porque esto sí no se ve mucho, no se escucha tanto. Hoy es el Día Internacional del Hombre, así que a todos nuestros amigos de Luna 9 Radio, gracias por su constante apoyo, y recordemos de que se conmemora cada 19 de noviembre con el objetivo de concientizar acerca de la importancia del cuidado de la salud mental y física del género masculino, una oportunidad para repensar cómo viven los varones en el mundo, cuál es su papel en la familia, la comunidad y la sociedad, y de qué maneras pueden aportar a las comunidades y cuáles son sus experiencias. Gracias por todo ese apoyo. También compartimos brevemente la invitación de Perú Arts Colectivo, esto es en Lima, Perú. Nos están invitando a la exposición pictórica navideña, Artistas de Pueblo Libre. Ay, no, qué rápido, ya Navidad. Del 22 de noviembre a las 6:50 de la tarde hasta las 9, y la exhibición va a ser del 23 al 25, desde el mediodía hasta las 8 de la noche. Esto es en el Salón San Martín de la Municipalidad de Pueblo Libre en Lima, Perú. Muchas gracias por hacernos llegar esta información. Y también tenemos una invitación para el Tree Lighting Ceremony, o sea, la celebración del encendido del árbol. Esto va a ser el viernes 5 de diciembre a las 6 de la tarde, dice aquí, in front of the Town Hall of West New York, al frente de la municipalidad, ¿cómo le dicen? Municipio de West New York. Esto es en el 428 de la calle 60. Dice que va a haber a special guest that will be including with the our ceremony the high school band and choir. Es invitación especial que nos va a incluir la banda de la secundaria de West New York y también el coro. Así que va a haber mayores actividades. Ya saben que es una invitación de la, gracias al alcalde Albio Cires y también el Board of Commissioners, el Board de Comisionados. Gracias por hacernos llegar esta valiosa información. Ahora sí, muchísimas gracias nuevamente por su preferencia. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, centros laborales o simplemente acompañar su día. Dios les bendiga. Gracias por su preferencia. Y ya saben, más tarde vamos a estar compartiendo el link para que lo puedan compartir, ya sea en cualquier dispositivo, mientras tengan acceso al internet en Telegram o también en Archive y directamente desde nuestro YouTube. Dios les bendiga. Feliz y bendecido resto de día. A licenciadas, nuevamente un fuerte abrazo desde la distancia. Gracias por su tiempo. Cuídense. Hasta más tarde con miércoles de música clásica y hasta mañana aquí con Luna 9 Radio.